DJ, DJ Warner y DJ Tony. El mundo bellaqueando. Aplicado. Dice, ¿cuántos se van a llevar una gata para su casa hoy? ¿Y a cuántos les gusta fumar? DJ, DJ, DJ Tony. Mira. ¿Y a cuántos les gusta beber y fumar? DJ, DJ, DJ Warner. Esta canción es dedicada para los que no pueden vivir sin sex. Fumando pato, esa es la que hay. Fumando pato, esa es la que hay. No me escucho. Súbela. Súbela, que no retumba. Mira. Hey, fumando pato, esa es la que hay. Fumando pato, esa es la que hay. Puñeta aquí, ¿cuántos vinieron a bellaquear? Dense la mano los que fuman marihuana. Sin hablar malo, sin hablar malo. Aquí no se puede hablar malo. Todos vinimos de la iglesia. Dale por letra, que está bueno y por letra. Dale por letra, que está bueno y por letra. Dale por letra, que está buena. Yo tengo la mía y le doy crack, crack. Bien bellaco, bien bellaco. Bien bellaco, bien bellaco. Bien bellaco, bien bellaco. ¿Cuántos van a dar tabla? Y de camino al parque. Me dio con machina y antes de cantar me di un shot de black. Ahora que hacen la mano los que fuman marihuana. Yo quiero que todas las gatas se me pongan ya. Que dice nunca fumo blon si no tengo una mujer para darle marihuana y poderla envolver. Nunca fumo blon. Ey, que dice nunca fumo blon. Plan B. Párame la pista, puñeta. DJ Tony, DJ Warner. Lento, lento, a doblar rodilla. Lento, lento, bellaqueo. Lento, lento, a doblar rodilla. Ponle el tiempo pa' que se luzcan. Bellaqueo, bellaqueo. Para que sepan que estoy en vivo. Yo quiero hacerle un party con DJ Warner, un party. Métele Warner como le gusta a ella. Yo quiero hacerle un party con DJ Warner, un party. Este es un party sucio al estilo del Plan B. Métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele. Yo soy un bellaco y no te meto la feca. Todos los bellacos que me griten. Todas las bellacas que me griten. Puñeta. Todos los bellacos que me griten. Pero Warner, para eso, para eso, para eso. Te voy a tirar un fuertecito que dice así. Me la voy a llevar. Me la voy a zumbar. Me la voy a comer. Con mi furia bestial la voy a hostigar. Su cuerpo probar. La voy a esposar. Sí. Saco la puta con una nota. Con una pose siempre party. Y el dandy, no me de mami, ponte de friki. Enséñale a todos los hombres como la monta, cómo se dulce, cómo lo danza, cómo buchea, cómo le mete. Hey, me la voy a llevar, me la voy a zumbar, me la voy a comer. Con furia bestial la voy a hostigar, su cuerpo a probar, la voy a esposar, no la voy a soltar. DJ Wally, DJ Tony, hey, DJ Tony, DJ Wally. Coming soon. DJ Wally, DJ Tony. Vea que, vea que, vea que, o que, o que, vea que, vea que, o que, o que, vea que, vea que, vea que, o que, o que. DJ, DJ, DJ, DJ Wally, DJ Tony. El Tony y DJ Warner. Ey, y todo el mundo ya lo sabe. Que ya fumamos marihuana.